a young man courting the girls, he played a waiting game. If a maid refused him with tossing curls, he let the old earth take a couple of whirls. For his time went along. El 16 de septiembre de 1976, 10 estudiantes secundarios de la Escuela Normal número 3 de La Plata son secuestrados tras participar en una campaña por el boleto estudiantil. Tenían entre 14 y 17 años. El operativo fue realizado por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por el general Ramón Camps, que calificó al suceso como lucha contra el accionar subversivo en las escuelas. Este hecho es recordado como la noche de los lápices. Y esto que sigue escribió Jorge Ademar Falcone, el padre de María Claudia Falcone, joven desaparecida ese día, esa noche. A mi hija María Claudia, militante de la UES, secuestrada durante la noche de los lápices. Mano anónima, aleve y asesina. Con solo tocarte ha intentado macular tu pureza. Tu inocencia, por cierto, fracasando. Tu grandeza de alma es infinita, tu generosidad ilimitada. Virtudes tales son inmaculables. La mano anónima, aleve y asesina, no ha podido mancharte, por más que lo intentara. Y esa pureza constituye tu triunfo, tu victoria y su derrota. Has vencido, hija mía. Y tu victoria ha sido apocalíptica. Aunque tú estés ausente todavía, yo te lloro y te admiro al mismo tiempo. Qué impactante, ¿no? La poesía que escribió el papá de Claudia. Y es cierto además lo que dice, porque... Y esto es un momento como medio autorreferencial, pero yo trabajo en la escuela María Claudia Falcone. Y entonces todos los días que entro a la escuela, en el lado derecho de la entrada, está María Claudia Falcone, su cara, joven, por siempre eternamente joven de 17, en unas pinturas así estilo, con esa modalidad de Andy Warhol en colores, la misma imagen en blanco y negro. Y veo a los chicos, chicas, jóvenes de hoy. Y le creo a este padre. Sí, y sí, estoy de acuerdo. Yo siempre me hace ruido o me quedo pensando mucho cuando dicen luchaban por el boleto estudiantil, ¿no? No es la lucha por el boleto estudiantil, digamos la verdad, es la lucha... Es la lucha contra la dominación, es la lucha por... Por la primavera eterna. Por la primavera eterna, por los compañeros que de verdad no podían continuar sus estudios por la pobreza, porque son pobres, porque ya no hay que usar eufemismos. Entonces, me parece que la defensa no es el boleto estudiantil como eso solo, sino es todo lo que implica el movilizarse por una causa colectiva, el que los pibes, los jóvenes se movilicen, que hoy la verdad es que quizás algunas cosas cambiaron mucho y nos cuesta mucho más la movilización de los jóvenes en algunas cosas, pero que ese espíritu, digamos, de movilizarse por algo con el otro y por todos, eso es lo que molesta, eso es lo que crispa y eso es lo que le costó la vida a tantos jóvenes y que... está bueno retomarlo y no olvidarlo para que otros también nos motivemos con eso, ¿no? De alguna forma. Y como nos gusta conectar una cosa con otra, en este programa que se va yendo, no sé si tuvieron la oportunidad, si no, si están escuchando, busquen el testimonio de los chicos de la Villa Zabaleta, de la Garganta Poderosa. Lo que ocurrió esta semana, cómo fueron atacados, violentados, torturados. Hicieron prueba de como falsos fusilamientos. Septiembre de 2016 en la República Argentina. Y eso ocurrió y probablemente y tristemente seguirá ocurriendo mientras ciertas cosas no cambien. Y está Luciano ahí, bueno, siempre, ¿no? Que a veces, para no... Bueno, está Luciano también, Luciano Arruga. Y para seguir conectando, quizás algo que también nos da mucha bronca, uno de los que participó, uno de los policías que participó en la Noche de los Lápices fue Echecolás, y muchos años después, en su juicio, que fue el primero de los juicios por crímenes de lesa humanidad, desapareció Julio López en un septiembre también, hace ya 10 años. O sea que todo cierra, ¿no? La historia lamentablemente nos da estas casualidades, si se quiere. La Noche de los Lápices, uno de los represores, Echecolás, cuando le van a hacer el juicio para condenarlo por asesino, porque no hay otra palabra, uno de los testigos en el caso se muere. Desaparece, no se muere porque no es... No se muere, desaparece misteriosamente, y es Jorge Julio López, y hace 10 años que no sabemos dónde está. Y si uno piensa, todas esas balas, esos fusiles, esas bombas en palacios presidenciales, esas desapariciones, esos muertos, esos asesinados, esos torturados con picana y un montón de cosas más, salen siempre del mismo lugar. Aunque las caras sean otras y distintas, y estos de Zabaleta hacían otras caras, y por ahí hasta más que nunca esos que, ¿no?, que hicieron el simulacro de fusilamiento vienen quizás de del mismo lugar que muchos de esos pibes a los que torturan. Sí, por supuesto, pero bueno, probablemente hayan sido sus vecinos o conozcan a alguien que ellos también conocen, pero el lugar común es ese odio que atraviesa, ¿no?, la historia. El odio del poder, el odio fascista, el odio bárbaro. No todo es alegría en la primavera. No. ¿Qué podemos hacer ahora para...? Vamos, sí, a separar. Dale. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Así en el estribo del programa, así en los minutos finales, esperamos que les haya gustado este programa. A nosotros nos gustó, nos gusta, y nos damos gustos. Ojalá que... la primavera también es compartir con otros, y perdón lo monotemático, ¿no? En este septiembre primaveral. Bueno, un placer haber cantado. Sí, la verdad que sí. Le mandamos un saludo a Miguel Conejito Alejandro. Le mandamos. Donde quiera que esté. Y hace un rato nos dijimos, nos preguntaron, era Ella Fitzgerald la que cantaba la canción de septiembre. Bueno. Gracias por la paciencia, gracias por acompañarnos en este programa septembroso. Y ya nos vamos despidiendo, vamos a leer y luego escuchamos un tema más para cerrar. Me había quedado algo nomás. Dale. Mandar un saludo a todas las plantas, flores. ¿Por qué me hace esto así? Bueno. No, y para cerrar este programa, y hasta siempre, unos versos de Fernando Pessoa, el poeta portugués. Cuando llegue la primavera. Cuando llegue la primavera, si ya he muerto, florecerán las flores de la misma manera. Y los árboles no serán menos verdes que la primavera pasada. La realidad no me necesita. Siento una enorme alegría al pensar que mi muerte no tiene ninguna importancia. Si supiese que iba a morirme mañana y la primavera iba a llegar pasado mañana, me moriría contento porque ella llegaría pasado mañana. Si ese es su tiempo,